come satisfasse. Señor, tú eres el que me puede saciar. Podré ganar riquezas de este mundo, mas eso suficiente nunca será. Es tu amor, es tu gracia, tu compasión y tu ternura, lo que llena todo mi ser es tu bondad, tu misericordia, es tu presencia la que sacia. Dale un fuerte aplauso al Señor en